pesar de ti, he vuelto a descubrir la risa. A pesar de la herida, mi vida empieza a ser distinta. A pesar de ti, hoy puedo caminar seguro. A pesar de tu orgullo, comienzo a edificar mi mundo. A pesar que en tus brazos fui tan solo un instrumento, un juego para ti, la sombra de tus pasos, uno más a herir. Eras el vicio enfermo que me ahogaba. A pesar que en tus brazos fui cayendo lentamente hasta llegar aquí, perdiendo libertad, muriéndome por ti. Hoy puedo conocer otro mañana, y a pesar que te amé, hoy he vuelto a encontrar mi fe. Y me he echado a borrar, dejando atrás. Tan solo un instrumento, un juego para ti, la sombra de tus pasos, uno más a ir. Eras el vicio enfermo que me ahogaba. A pesar que en tus brazos fui cayendo lentamente hasta llegar aquí, perdiendo libertad, muriéndome por ti. Hoy puedo conocer otro mañana, y a pesar que te amé,